Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de nuestra cuenta en Instagram. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer enorme compartir con todos ustedes y con una gran invitada. Yo ya quiero contarles todo, pero antes quiero recordarles que el chat en directo aquí debajo está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Y abajo a la derecha en el globito de pensamiento con el signo de interrogación tienen un espacio habilitado para dejarnos todas sus preguntas. Yo quiero contarles un poquitito sobre nuestra invitada. Para quienes no la conocen, ella es Julieta López. Tiene una maestría en registros akáshicos, es canalizadora y vidente. Y hoy vamos a estar conversando sobre las señales que nos dicen que realmente estás canalizando y no lo sabes. Así que voy a traer a Julieta a este espacio para que demos inicio a la conversación. Pero antes quiero enviar un saludo muy grande hasta Medellín, Colombia, también hasta Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mientras tanto, déjennos por acá ustedes cuáles creen que son esas señales y que a lo mejor no percibimos realmente como una canalización. Voy a sumar a Julieta hasta Italia. Un abrazo muy grande también a Bogotá, Colombia. Gracias por sus mensajitos, por irnos acompañando. Vamos a ver, Julieta, qué gusto enorme compartir contigo nuevamente. Bienvenida. Hola, querida, mil gracias. Feliz de estar acá nuevamente contigo y con todos. Muchísimas gracias. Julieta, nada más te voy a pedir si te subes, si te alejas un poquitito para que salgas completa en la imagen. Ok, ahí. Ahí está. Así está mejor. Un poquito más para atrás. Ok, así. Ahí estamos, perfectamente. Julieta, qué bonito estar contigo una vez más, bienvenida. Muchas gracias, Fairuz, feliz de estar acá. Y bueno, este tema tú me dirás cómo quieres que manejemos la entrevista, si entro a hablar o haces preguntas. Yo ya tengo una primera pregunta y es que nos cuentes un poco, ¿sí? ¿Qué es el canalizar para las personas que a lo mejor no estén en contexto todavía y cómo se diferencia de otras señales de comunicación espiritual? Ok, bueno, canalizar es pasar información de un lado a otro lado. Básicamente recibir una impresión de un agente emisor, en este caso puede ser una persona, porque tú puedes canalizar incluso información de tu esposo, de tu pareja, de tus hijos, de un grupo de personas con las que estés. Entonces, captar como esa información que alguien más emite, ¿sí? Pueden ser personas, seres fallecidos, guías espirituales, seres de luz, maestros ascendidos, ¿sí? Recibir esa información y hay un agente receptor, en este caso el canalizador, ¿sí? Y ocurren tres cosas, el emisor, el receptor y el medio, es decir, la forma en cómo puedo yo recibir esa información. Y eso es lo que vengo como a hablarles hoy acá mucho más, porque desconocemos, pensamos que canalizar es como, no sé, ver un ángel, un ser así fantasmagórico, o recibir información como muy mesiánica, como muy predictiva, y realmente todas las personas tienen la capacidad de canalizar, absolutamente todas. Solo que algunas personas somos mucho más sensibles y entramos como en ciertos estados de presencia que nos permiten como captar esa información que es tan sutil y tan delicada, ¿sí? Entonces, puedes estar recibiendo información de muchas maneras, ¿sí? A nivel, por ejemplo, físico, los guías me decían que como que primero se cumplen unas etapas de canalización como básicas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si yo ahorita que estoy enfrente de ti, así sea virtualmente, que estamos separadas, la ilusión de separación por lo físico, pero realmente yo podría sentir, si entro como desde el plexo solar a sentirte a ti, puedo percibir si sí, cómo estás en tu cuerpo físico, las sensaciones que tienes, y cualquier persona lo puede hacer, ¿sí? Entonces pueden hacer ese ejercicio para empezar como a captar. O, no sé, alguien de pronto va a algún lugar y percibe que la energía está densa. Ay, aquí está como, la energía está como maluquita, decimos acá. Entonces, es una forma en la que estás canalizando esa información. Hay una energía residual de pronto de personas que estuvieron antes en ese lugar y la estás captando, pero pues no sabes cómo, ¿cierto? Entonces, aquí es importante, hoy quiero compartirles como las formas en las que puedes estar recibiendo esa información, porque canalizar no es solamente como a los guías espirituales, seres de luz, que por supuesto es una experiencia maravillosa, pero también puedes canalizar como y empezar como esos primeros, si sientes ese llamado, puedes como entrar a percibir desde lo más sencillo y cotidiano y ejercitar como esa percepción, esa sensibilidad. Tengo una pregunta que está muy relacionada con algo que me ocurrió recientemente y quiero compartirlo contigo porque creo que va por allí lo que estamos conversando. Hace unos días tuve un día en donde vi un choque, un robo, todo cerca de mí, luego otro robo, tres eventos el mismo día y fíjate que al día siguiente nos han Wow. chocado. Entonces, Wow. ¿había allí algún tipo de mensaje? Porque yo dije, una vez puede ser, pero dos, tres veces ver algo. Y allí yo ya decía, ¿qué nos está tratando de mostrar que no estamos Sí. quizás percibiendo? Entonces, eso sería una manera de canalizar. ¿Estábamos recibiendo alguna señal o estaba yo Sí, recibiendo alguna señal? por supuesto. Y lo que pasa es que, mira, sucede que vemos y aquí entra el factor del tiempo, la relatividad del tiempo, ¿no? Que Einstein nos compartió, pero que realmente esto era información que nos fue dada y fue entregada pues mucho antes, pero fue una forma como de occidentalizarla, como ponerla más digerible para los seres humanos. Pero realmente nosotros percibimos como pasado, presente y futuro, ¿cierto? Entonces tú viste ese acontecimiento como algo futuro, ¿sí? Como que sucedió después. Pero realmente tú estabas conectando con el campo cuántico, ¿sí? Y te estaban ya, digamos que realmente no es que exista pasado, futuro, presente, sino que todo está sucediendo al mismo tiempo. Pero para no enredarnos con este tema de la relatividad del tiempo, tú ya estabas percibiendo esa información que ya estaba sucediendo. Entonces después se materializó en ti. Y por supuesto que es una forma de canalizar, de recibir información del campo. Entonces, como te decía ahorita, puede ser que tus guías te estuvieran hablando, tu ser superior, te estuvieran mandando como esa información de mira. Y tú estabas muy atenta, estabas en un estado de presencia, y eso es súper clave para poder como recibir la información y captarla. Porque, como dicen por ahí, puedes tú cruzarte con un Buda y ni siquiera darte cuenta si no tienes los ojos para percibirlo. Entonces, cada persona que se atraviesa nuestro camino puede ser un maestro, persona o acontecimiento. Y ese acontecimiento te estaba hablando y estabas en presencia y lo captaste. Entonces, eso puede pasar. Y muchas formas en las que el universo en general nos puede estar hablando y comunicando todo el tiempo. Entonces, sí, es una forma de canalizar. ¿Cómo hacemos, Julieta, para todas las personas que nos estén viendo ahora y que queramos vivir justamente más en presencia? ¿Qué tenemos que hacer para permitirnos tener esta sensibilidad o afinar la intuición? Porque muchas veces decimos, a lo mejor son ideas mías o nos dejamos influenciar, pero no nos escuchamos mucho a nosotros. Mira, Fayruz, los guías me hablaban de, porque estuve canalizando información antes para poder compartirla. Y bueno, si estás viendo esto ahorita o en diferido, pues aquí información importante, porque una de las formas, y es algo que descartamos mucho cuando entramos como en todo este mundo más metafísico, es descartar lo físico, ¿sí? Y como que el cuerpo pasa a un, y el cuerpo realmente es una vía, es un vehículo para entrar a como percibir. Entonces, por ejemplo, percibir cómo está tu cuerpo físico, recorrerlo como desde la punta de los pies, lentamente subiendo por todo el cuerpo, percibir dónde hay dolor, porque es que si tú no te conoces y si no estás atento como a eso que está sucediendo en ti, muy difícilmente vas a captar lo que está sucediendo en el entorno, que realmente es lo mismo, pero de nuevo por estar en tercera dimensión y por la materia, pues lo percibimos separado, pero realmente todo está ahí. Entonces, eso, como entrar en contacto con el cuerpo físico, hacer el ejercicio de voy a un lugar, a un restaurante, me siento a tomarme un café y de pronto la persona que tengo al lado puedo entrar, o de pronto no personas desconocidas en principio porque no sabemos cómo la frecuencia en la que están. mejor de pronto con algún familiar, con tus hijos, con alguna amiga, entonces sentarte de frente a esa persona y cerrar los ojos y percibir cómo está su cuerpo. Es algo biológico también que sucede con las neuronas espejo, que creemos que esto es magia y no, realmente es biología, es física, porque es que todo se une, la espiritualidad y la ciencia se unen. Y las neuronas espejo están captando todo el tiempo eso que está sucediendo enfrente, ¿sí? Entonces, sensaciones físicas, ahí tú te estás conectando desde el plexo solar, ¿sí? Con la otra persona. Esa es como la primera etapa, ese primer, como esa primera iniciación. Entonces, eso, por ejemplo, es como el primer portal. Podemos hablar de un segundo portal que es como las emociones, los sentimientos que son diferentes. Y esto se da cuando la persona es muy compasiva y empática, ¿no? Entonces, tal vez entrar como en el mundo emocional de la otra persona, también con la misma persona que tienes enfrente. Me pasa mucho que, por ejemplo, con mi esposo, cuando llega a la casa o está así, no sé, fuera y le hablo y le digo, ¿pero qué te pasa? O sea, algo pasó, que es que, pero tú me sientes más que yo, a veces me. Te das cuenta primero que yo, y es porque también entre parejas como que creamos estamos compartiendo mucha energía, y con los hijos también sucede. Mi hija también me percibe un montón, ella es como que, mami, algo te pasó, y afinamos como eso desde la presencia, cultivando, por ejemplo, a través de la respiración o simplemente permitiéndote sentir, porque cuántas veces buscamos como herramientas así súper sofisticadas para, no sé, y realmente todo lo tenemos acá en nuestro cuerpo. Entonces, percibir cómo me siento hoy, cómo está mi cuerpo emocional, cómo me estoy sintiendo, ¿sí? ¿Qué emoción está ahí? ¿Cuál es el pedido de mi cuerpo, de mi corazón? Y esa sería como la segunda puerta. Y está una tercera puerta que funciona, y esa no se da más a nivel del anahata, de este chakra, también un poquito del plexo. Y luego tenemos un tercer portal que es a nivel mental, y podemos percibir información a través de la mente, pensamientos. Y ya, ay, estás leyendo la mente. Pues puedo recibir impresiones. Es más, puede ser que yo haga un ejercicio con otra persona que conscientemente me envíe palabras desde la mente, ¿sí? Me envíe palabras. Y puedo percibir, porque ya hay un agente emisor del mensaje activo enviándomelo, y yo desde la receptividad darme cuenta, y puede ser un juego, ¿no? Que puedes hacer como para empezar a cultivar eso también. O que la persona se conecte con alguna emoción en particular y se la envíes, le envíe esa impresión. Entonces aquí hablamos de la impresión como algo importante en la canalización. Y es como, este decir que es como, ay, esta persona me da cierta impresión o esta idea me da cierta impresión, como que la impresión es importante, que estoy recibiendo. Y al principio puede ser una información muy vaga, como muy abstracta. Y va a depender mucho de la mente, cómo estoy, qué es lo que estoy recibiendo. Entonces, la mente, muchas personas creen que la mente es como que no es útil a la hora de canalizar, y al contrario, la mente, se lo digo a alumnas en las formaciones, es como que la mente es fundamental para poder tú como elaborar y aterrizar esa información, esa impresión que te está llegando, que puede ser muy sutil. Entonces, por eso a veces la canalización, por ejemplo, de guías, el lenguaje de la luz es muy diferente a esto que estoy hablando, pero esas son las primeras tres iniciaciones: el cuerpo, la emoción y la mente. Y la mente se da a nivel del ajna chakra de acá, y cuando ya, como el de lo más básico, como los pensamientos. Pero cuando sublimamos más digamos, esta percepción, ya entramos como a esferas de la intuición y del alma. Por eso estamos hablando de siete sentidos, ¿sí? No solo, bueno, los cinco, pues que todos tenemos, pero además tenemos la mente, que nos habla del sentido común, y el séptimo sentido, que es esa intuición. Entonces ahí podemos ya percibir como estos mensajes de altas esferas celestiales. Sí, como de guías, y ese todo el tiempo los guías están emitiendo información, impresión, como la divinidad del universo, todo el tiempo nos están ahí mandando, todo el tiempo se están comunicando, pero el lenguaje de la luz es tan sutil y tan delicado, como tan que se necesita mucha sensibilidad para poder percibirlo. Nosotros podemos pedir estos mensajes de alguna manera. Claro, Sí, lo puedes pedir, se lo puedes pedir a tu ser superior, se lo puedes pedir a tus guías. Pues, digamos, por ejemplo, cuando abrimos registros akáshicos o vamos a hacer alguna lectura del alma, pues pedimos permiso al ser superior de la persona que voy a canalizar. La persona de antemano me dice como, ok, quiero que me leas los registros o quiero que me canalices, y tengo estas preguntas, entonces ya hay un pedido de parte de la persona o yo misma si quiero como canalizar información. Y sucede como que a veces las personas creen que es como sentarse siempre como en meditación y como algo como muy ritual, y bueno, también sucede así, pero realmente en el día a día tú puedes estar como hablando nosotras dos, interactuando, lo puedes hacer con tus guías, estar hablando normalmente, y por supuesto la comunicación puede que sí se dé también como muy, muy humana, que te envíen como en estos mensajes, no sé, a través de alguien con quien hables, te dan una respuesta, vas y ves una valla y en la calle y ya ahí te están mandando mensajes, ves un libro, pasa mucho, pero se necesita estar en ese estado de presencia. Entonces sí puedes estar canalizando información de tus guías o también de personas, de grupos, dicen también que los maestros se comunican con sus discípulos, ¿sí? Así no se hayan encontrado, por lo menos en esta encarnación, están recibiendo esas impresiones y a veces uno puede, cuando entra en esos estados, percibir y recibir esa información. Julieta, cuéntanos un poquitito. ¿Esta sensibilidad la has tenido siempre o ocurrió algo en tu vida y empezaste a tenerla y la has ido entrenando? Sí. Desde pequeña bueno, mi mamá me dice que pequeñita como que hablaba sola y ella decía, ay, está hablando con ángeles, con angelitos. Entonces como que ella lo naturalizó mucho y bueno, menos mal, porque también me pasó con alguien que conocí, una compañera de trabajo, una excompañera, me decía que ella veía seres muy pequeñitos. Y le contó a su mamá y la mamá le dijo, no, no, no, no, no, no, no mires eso porque eso es malo, eso como que le dio miedo a la señora y pues estaba viendo entidades pues como muy puras y bueno, entonces ahí también nos van bloqueando como esa percepción. Y bueno, muy pequeña esto y percibía como que me llegaban esos mensajes. También recuerdo que como verdades, como de vidas pasadas, le decía a mi mamá como que no entendía. Y también recibí como información muy fuerte también de familiares, como cosas muy predictivas. Entonces esto de las predicciones, volviendo a ese tema de la linealidad del tiempo, realmente no es que sean predicciones, sino que nos estamos conectando con el campo cuántico, como te pasó a ti, y ya de antemano estamos canalizando esa información que puede que estaba sucediendo ya, pero nosotros todavía no la hemos visto, ¿sí? Entonces, bueno, eso me pasó, recibí información, por ejemplo, me llegó de alguien, esto es muy fuerte porque me llegó información de alguien que estaba siendo infiel a otra persona, una pareja. Pues yo siento pequeña, ¿no? Y recibí esa información y para mí fue súper doloroso. Y fue como, y vi la cara de la persona y después conocí a esa persona y me di cuenta que esa era la amante. Entonces fue como para una niña. Entonces esa sensibilidad como que no entendía y grande también. Me llegaban mensajes que después como que se hacían realidad. Como que sí, como predicciones me pasaba mucho y como que lo ignoraba. Y también experimenté situaciones desde el dolor en apariencia, pero realmente me estaban mandando las señales desde antes, sobre todo como en el tema de las relaciones de pareja. Como que siempre, como hice un recuento como de todas las parejas que tuve a lo largo de mi vida, siempre me mandaban lo que ahorita llaman las banderas rojas, ¿no? Pero eran unas señales así como que mis guías eran, yo creo que De eran como neón. poniéndome los letreros así gigantes y no lo, y no, y no lo, o sea, lo percibía, pero como que lo ignoraba, porque cuando estamos bajo mucho trauma no resuelto, pues no nos damos cuenta de esas banderas rojas. Y claro, ya cuando hubo una relación en específico que me sacudieron un montón porque sí me mandaron muchos mensajes así como escenas, como esas impresiones de lo que, o seguramente también me estaba conectando con esa persona y lo que estaba haciendo esa persona, pero yo no tenía ningún, y ahí hablamos de la intuición, ¿no? No tenía ningún tipo de argumento para justificarlo, pero resultó siendo todo cierto, como que siempre lo comprobamos. Entonces, Canalizar es muy útil para como conectarnos con nuestro plan de alma, con conocer cuál es esa ruta en la que mejor nos va a ir, con qué personas es mejor relacionarnos, hasta escoger un trabajo, hasta escoger el camino para ir al trabajo, por ejemplo, cosas tan básicas y tan cotidianas, y es muy útil para, pues, para todo. Pero sí me ha pasado mucho y también es muy útil para cosas muy, siempre es positivo, ¿no? Pero ya como que atendí esas señales y dije, ok, ya me rindo. Entonces voy a ponerme juiciosa, como decimos en Colombia, a hacer caso como a esta información que está llegando, porque no, y eso me sacudió un montón y ya lo he ido como trabajando. Obviamente las personas, hay quienes de pronto somos más sensibles y tenemos más facilidad porque también tenemos de pronto de vidas pasadas como que cultivando esto. Entonces, cualquier persona lo puede hacer, pero hay unos que se les facilita más que a otros. Julieta, te hago otra pregunta. Al momento en que tú lo dijiste, me rendí, estoy acá como un instrumento, podríamos decirlo de esta manera. ¿Creerías que esa aceptación y al abrazarlo te permitió conectar con tu propósito? ¿Creerías Sí. que ahora estás conectada? Sí, totalmente. O sea, qué lindo que me preguntes eso porque es como pude alquimizar como todo ese dolor, porque sí, el percibir como la oscuridad también de las personas y de acontecimientos, en el momento lo juzgué y pues obviamente soy humana y me dolió un montón y sufrí desde mi ego, pero realmente ahora que lo veo es como, wow, si no hubiera sucedido esto, pues no hubiera reafirmado ese propósito mío, porque sí era trabajar con personas, era percibir esta sensibilidad, esta percepción, pero gracias a esos acontecimientos, ahorita ya, o sea, todo el tiempo lo hago, trabajo con esto, en el día a día, y es una herramienta maravillosa, y sí, conecté con mi propósito totalmente. Ya lo estaba haciendo desde antes, pero son como fases que uno pero ahorita estoy totalmente en como, y cuando estamos en nuestra misión, en nuestro propósito, todo se nos facilita. Cuando nos rendimos, hablamos de esa rendición, que no es esa aceptación, que no es como una, se me olvidó la palabra, pero sí es esa aceptación de, ok, ¿para qué soy buena? Y como que soy consciente de mis dones, de mis talentos, además que eso viene también de mis ancestras, entonces imagínate. Y bueno, la verdad, muy feliz por eso. Muchísimas gracias, primero que todo, Julieta, por estar acá con nosotros, por compartirlo. Es muy lindo escucharte. Hay algunas preguntitas en el chat y yo quisiera que vayamos a responder algunas de ellas, ¿te parece? Sí, me encanta. Tenemos esto no lo hemos hablado, pero ya lo trae acá del Dinelli Marta es su nombre. Dice, siempre tengo sueños muy interesantes. Me parece que está recortada la pregunta. Dice, por ejemplo, que salió de una botella un rayo violeta. ¿Puede significar algo? Sí, una botella y un rayo violeta. Pues habría que mirar específica. Me están mostrando tu ajna, o sea, este tercer ojo, me lo están mostrando y es como que ahí hay, no sé si tiendes a recibir como de pronto a través de palabras que te hablen, como una voz en tu mente, o de pronto imágenes que te puedan llegar como de personas, pero hay como un despertar ahí de esa, como de esa tercera iniciación, casi cuarta, que como de estos centros más sutiles, eso es lo que me está llegando. Pero habría que mirar pues como más al detalle personalmente, pero sí, y es simbólico, cada sueño es simbólico, pues no hay como un, sí, tú puedes entrar a Google y como, ¿qué significa? Y pues te van a salir cosas, pero realmente es como lo que estés experimentando, es muy subjetivo. Muchas gracias, Julieta, por responder. Tenemos a Mili Orozco, nos dice, ¿qué sucede cuando la impresión es diferente a lo que realmente es? Nunca es diferente a lo que realmente es. La impresión es lo que es. O sea, siempre te va a llegar. Lo que pasa es que sucede que entra la mente, ¿sí? Tu mente como agente receptor de esa impresión que la emitió alguien más, una persona, un guía, la divinidad, bueno, tu maestro, qué sé yo, y estás recibiendo. Pero puede ser que tú por contaminación como de ese espejito, de esos lentes que tienes, la tergiverses y cambie, ¿sí? Pero hay técnicas que nos ayudan como a purificar esos centros y la mejor forma, por ejemplo, a mí la meditación me sirve un montón como para aquietar el ego, como, bueno, tú estás ego porque pues soy humana, ¿cierto? No se puede ir, pero te quedas acá, yo soy la que estoy comandando y no soy yo, Julieta, ego, personalidad, sino que ya es como mi ser superior y soy simplemente un canal, un medio para que llegue esa información y mi mente pues la puede recibir. Pero sí se puede como tergiversar y se puede viciar un poco desde la percepción personal. Entonces, pero eso se va adquiriendo en la medida en que practiques, ¿sí? Por eso es tan importante la práctica y aprender técnicas y cómo aprender el manejo de la energía también es muy importante porque puedes estar canalizando entidades muy densas y no estoy hablando aquí de moral y de maldad, sino que sí hay información en el universo, pues tenemos aquí la dualidad. Y puedes estar canalizando cosas que no son y puede pasar, pero las impresiones siempre son reales. No sé si fui clara. Muchas gracias, Julieta, por responder. Hay una pregunta personal, no sé si quieres, si crees que puedas responderla, la dejo y ya nos dices. Sí, Vale, adelante. Jack Holgado nos dice, ¿tienes algún mensaje para mí? Quiero saber si este año voy a poder canalizar a mis guías. ¿Me recuerdas el nombre? Porfa, que no lo Jack entendí. Holgado. Me están mostrando que de hecho ya estás recibiendo información y que estés como atenta, no sé, este nombre como al mundo simbólico. Y esto es algo que también les digo mucho, como que hagas de pronto tú un diccionario, por ejemplo, me están mostrando una mano con una mariposa que se posa en tu mano. Y como que elementos que puedan ser importantes para ti, asignarles como un significado. Por ejemplo, la mariposa, no sé, significa que tus sueños se están haciendo realidad o que ellos están presentes, tus guías. Entonces, puedes como poner esa información. O si ves una pluma, o si, claro, pero no lo que ves como ese diccionario para todo el mundo, sino para ti, que le des como tu propio significado, los puedes escribir y puedes decirle a tus guías, mira, miren, si veo esto, si me muestran esto, pues pueden estar enviándome este mensaje, esta respuesta, y ocurre esa interacción porque me están mostrando que ya estás recibiendo, sino que de nuevo el lenguaje de la luz es tan sutil, ellos no te van a decir, hola Feirús, ¿cómo estás? Mira, te puedes ir por la vía a mano derecha que por ahí no te va a pasar nada. También puede pasar, sí, cuando estás, pero tú lo sientes acá, es como que, o una voz, pero muy sutil. Sí, pero te están mandando ya mensajes, o sea, ya está sucediendo. Es importante, es como que tú te entrenes para percibirlos. Muchas gracias, Julieta. Catalina nos dice, he tenido visiones y sueños. ¿Cómo saber entonces que estoy canalizando? ¿Has tenido visiones? Y sueños. Ok. Es que ambas son formas de canalizar. O sea, puedes canalizar a través de sueños. Y las visiones es muy de la clarividencia. Ay, no hemos hablado de los claris, Fairuz. Y es los claris es puedes recibir a través de imágenes, y eso nos habla de la clarividencia. Puedes ver también en el mundo físico como destellitos, colores, a veces como con el rabillo del ojo puedes ver como movimientos. En el mundo físico, pero también si cierras los ojos puedes percibir y te pueden llegar como escenas, lo que yo les decía ahora, me llegaban escenas de lo que personas estaban haciendo y eso se nos habla de la clarividencia. Y por supuesto los sueños, porque en los sueños es como que nos metemos en la película y estamos ahí manejando el carro y nos encontramos con alguien y vemos todo, entonces eso es una, pero también nos pueden hablar, entonces ahí nos hablan ahí estamos con la clariaudiencia. Puedes como percibir voces en tu cabeza, como una vocecita, no sé, a veces se puede mostrar como tu propia voz, o estás dormida, dormido y sientes que te llaman. A mí me pasaba mucho eso como Julieta, y como que, y realmente, y pueden usar la voz de alguien más de un familiar para que no, pues como que no te asustes, ¿sí? Esa es la clariaudiencia. Entonces yo recibo también muchos mensajes así como que me hablan. Pero no es como el susurro en el oído, sino como en tu cabeza. Y también tenemos la sensopercepción, que es como esa primera puerta de la que ahora hablábamos, que puedes Por ejemplo, me ha pasado muy poco, porque no canalizo mucho así, pero con personas que de pronto no, o alguien que no lloró una pérdida, y cuando entré a canalizar, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y era como que no puedo, y bueno, ya estamos hablando un poco más también de esas emociones, de esos sentimientos, y puedes percibir eso de la otra persona. Y era necesario como abrir esa llave para que salieran todas esas emociones, esa persona pudiera como sanar. Entonces, las visiones, por supuesto que es una forma de canalizar, y ahora, si tú visualizas es diferente, ¿sí? Pero si te llega, estás de la nada, no sé, lavando platos, y pasa mucho lavando platos o haciendo cosas muy cotidianas y mecánicas, que estás como muy concentrada y te llegan imágenes, eso es una impresión, y es a través, o te hablan, o te llega una idea, y ahí hablamos de conectar con el mundo de las ideas también. Hay un libro muy lindo para que lo consigan, que se llama Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert. Ella fue la que escribió Comer, Rezar, Amar. Y ella habla de conectar con el mundo de las ideas. O sea, para mí ella dice que, no dice canalizó, pero ella conectó con el mundo de las ideas y trajo a este plano el libro Comer, Rezar, Amar. Entonces, ella lo canalizó realmente. Y ella decía en ese libro de Libera tu magia que muchas personas, cuando ella sacó ese libro, la demandaron, le dijeron, es que le escribían como que, es que yo también escribí el mismo libro, o sea, usted me robó la idea, y recibió eso de muchas personas, como partes que habían canalizado también o habían conectado, y ella decía, es que puede pasar porque accedí al campo cuántico, bajé esa información y esa información que está disponible para todos. Entonces, miren qué tan útil realmente. Aquí creo que aplico otra frase, que es que mis pensamientos no son privados. Total. Y la telepatía va a ser una forma en la que nos vamos a comunicar ahorita en la era de Acuario, pues como todo, o sea, el habla va a ser útil para comunicarnos en masa, ¿sí? Pero en otras dimensiones no existe esta forma hablada, ¿sí? Sino el pensamiento. Entonces, de hecho, existe el pensamiento y la manifestación enseguida. Es como que, en cambio, acá, pues, por la materia todavía se demora un poquito, menos mal, porque pues con el ego y con todo esto estamos en ese trabajo. Pero sí, va a ocurrir en algún punto que ya nos comuniquemos así. Julieta, yo creo que este tema tiene muchísima tela para cortar, así que seguramente nos vamos a estar viendo de nuevo. Hemos llegado al final de la charla, pero quiero agradecerte primero que todo a ti por habernos acompañado y también a todas las personas detrás de sus pantallas, a las personas que han estado con nosotros y los que nos van a ver en diferido. Recordarles que este directo va a quedar acá en nuestro Instagram y también en el de Julieta, y en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que todas las preguntas que quedaron por allí sin responder y todas las nuevas preguntas que tengan desde ahora, por favor, déjennosla en el video porque seguro Julieta, si tiene la oportunidad, va a responder algunas de ellas. Ay, mil Juli, quiero gracias. dejarte el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y finalizar para todos nosotros con una última reflexión. Bueno, no niegues tu humanidad. Esa es como la primera puerta para entrar a este mundo mucho más sutil. Y esto de negar la humanidad es querer ver cosas como muy extraordinarias para sentir que estás canalizando, y no, puedes empezar con algo tan básico como tu propio cuerpo, tus propias emociones, entrar como en ese mundo interno, y ahí se empiezan a abrir esas puertas para que luego puedas entrar entonces a este mundo más sutil. Es necesario, porque por algo estamos aquí en la materia, estamos en este plano. Este fue uno de los mensajes de los guías cuando estuve canalizando esta información para ustedes. Nos vemos. Mil Gracias, Julieta. gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.